nada. Bien. Vamos de vuelta con todo. Dale, arranca. Che, qué garrón, llega el otoño y estos hippies no arman una peña más, solo tocan para los turistas. Es verdad, hace rato que no hay peña. ¡Atento, atento! ¡Buen domingo para todos! Corta, corta, estábamos grabando. Era el que quedaba, era el que quedaba. Era solo para molestar. ¿Cómo estás? Hola, Clarita. Yo te quería molestar. ¿Qué haces, Dito? ¿Cómo andás? El demonio de Tasmania de la Sierra. ¿Qué estaban grabando? Poder, la publi de la ah, pensión. Bueno, quedó bárbaro eso. Viniste a grabar. ¿Qué tal? Hola, hola. La tía Nelly, la Fuji, que es la única que no se conoce. Sí. Al resto ya lo vieron todo. La tía que se queja de Babazón.